Desde la ciudad de Querétaro, Radio Universidad Pedagógica Nacional transmite desde www.upnquerétaro.edu.mx. Los saludamos Mari José Cano, Vanessa Rubio y Juana Delgado. Transmitiendo en esta ocasión una reseña del libro Los hijos de hoy necesitan padres de hoy, de Ángela Murulanda, destinado para que los padres creen conciencia sobre el tiempo que destinan a sus hijos diariamente. Pero cantidad y calidad de tiempo no es lo mismo. La calidad de tiempo con los hijos no se mide por lo entretenido que haya sido el rato que pasamos con ellos. Los padres de hoy tienen muchas complicaciones para pasar tiempo con sus hijos que en épocas anteriores. El trabajo fuera de casa impacta directamente en la forma en que deben administrar el tiempo para atender las necesidades tanto físicas como emocionales de sus hijos. Para un hijo es tan importante la calidad como la cantidad de tiempo que sus padres le brindan, y ese equilibrio debe permitir a un padre conocer, comprender, saber qué sienten y quiénes son sus hijos. ¿Pero qué pasa cuando las actividades laborales se imponen como una necesidad primordial en los hogares? Los niños perciben cuando fingimos prestarles atención, pero realmente no lo estamos haciendo. Si el tiempo que dedicas a tus hijos solo alcanza para darles órdenes, suplicarles, corregirlos y apurarlos, o solo prestar atención cuando gritan, lloran o hacen alguna travesura, ese tiempo, aunque sea mucho, no es de calidad. La autora del libro De la culpa a la calma, Ángela Murulanda, escribe al respecto lo siguiente. Parece que en nuestra loca carrera por estirar el tiempo, finalmente logramos hacer todo, menos vivir, si por ello entendemos compartir, jugar, reír, conversar, gozar o amar. Por andar ocupados en que nada les falte a los hijos, los padres no les damos más sino menos, menos sosiego, presencia, comprensión, menos de todo lo que precisamente hacen crecer tranquilos a nuestros hijos. ¿Cómo dar calidad en el tiempo de nuestros hijos? La opción es buscar espacios para estar presentes de cuerpo y alma, porque muchas de las dificultades que nuestros hijos se enfrentan son el resultado de no haberse sentido suficientemente valorado por nosotros, porque no estuvimos ahí para ellos. No se trata de ser padres perfectos, sino de hacer lo mejor que podamos, ir más allá de aquello que nos hace buenos padres. Ejercer la paternidad de una manera inteligente es ser capaz de desarrollar en los niños la conciencia de sí mismos y de los demás, sin largas lecciones o discursos. Ayudar a sus hijos a resolver sus propios problemas en vez de solucionárselos. Fomentar su responsabilidad personal. Ayudarlos a dar lo mejor de sí y en general a sobreponerse del fracaso. Llegamos así al final de esta transmisión. Agradecemos su atención y los esperamos en www.upnquerétaro.edu.mx. Fue una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, marzo del 2012. Participan en el programa Juana Delgado, Vanessa Rubio, Mari José Cano y en apoyo en controles Ivette Arellano. No vas traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No.